necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos este mes de mayo con un vuelo en el que, en primer lugar, hemos vuelto a charlar con Chloe, nuestra compañera nutricionista de Back to the Roots, un proyecto de alimentación enfocado a promover hábitos de alimentación consciente y sostenible a través de charlas, talleres de fermentación y de cocina y consultas. Chloe ha venido participando en varios vuelos a lo largo de nuestras 6 temporadas y hemos vuelto a charlar con ella esta vez al hilo de una charla que realizó hace un par de meses en el Centro Social Eureka, en Santander, bajo el nombre Las mentiras que comemos. Habíamos hablado en nuestra primera temporada del etiquetado ecológico y en esta ocasión, al hilo de esta charla y de informaciones de un reportaje de la organización Justicia Alimentaria, que lleva también este nombre de Las mentiras que comemos, pues hemos conversado con Chloe acerca de otros etiquetados que nos encontramos si compramos alimentos procesados, con especial foco en el conocido Nutri-Score, así como algunas referencias que nos pueden servir como herramientas para tener en cuenta desde un punto de vista nutricional, sin necesidad de que me dé una etiqueta a la hora de consumir alimentos lo más saludables posible. Y en la parte final del programa pincharemos un audio que nos enviaron las y los compas de Cerremos Vivotecnia, con quienes hablamos al inicio de esta temporada. Y este audio es una crónica de la concentración que realizaron el pasado 6 de abril, 3 años después de la publicación de las imágenes obtenidas por la activista Carlota Saorsa en Vivotecnia, en las que se mostraba el horror de los laboratorios de Vivotecnia y el trato violento y abusivo sufrido por los animales allí encerrados. Y la actividad de la empresa sigue adelante bajo un enorme silencio mediático. Antes de entrar en materia, como siempre, queremos saludar y mandar un abrazo a toda la audiencia que nos escucháis a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos, Radio Orgallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola Irratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Así como también para todas las observadoras y los observadores que nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y nada, hecha esta pequeña introducción, vamos a iniciar el vuelo con un buen chute de flow, en este caso a cargo de la mítica banda cántabra La Jumera, con su canción La Jovera. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Thank you. mientras papá y tú trotabais por las montañas, yo he creado una organización capaz de hacer auténticos cambios. ¿Con qué? ¿Con esto? Mamá, ¿estás permitiendo que empresas malas parezcan éticas al incluir nuestro color en sus productos? ¡Esto es azulear! ¡Así no ayudamos a los sin techo! Se llaman en situación de calle. ¡Yo los llamo en situación de calle! ¡Ay! ¡Te has cargado la idea central de mi ONG! ¿Y qué hacemos con las enormes donaciones, digo, deducciones, que hemos obtenido de empresas al dejarles usar nuestro logo en sus productos? Marge, no hemos conseguido dinero por ello. Las empresas nos pagan con visibilidad. ¿Pero cuándo vamos a ayudar a la gente? Mi mujer es dermatóloga. ¡Dios mío! Lisa tenía razón. Hemos azuleado empresas. Y en una hermosa laguna, escuchábamos en la parte final de la canción unos cortes de un capítulo de Los Simpson en el que hacían una crítica al uso con fines meramente comerciales de los etiquetados supuestamente solidarios o sostenibles, un tema que desde luego da para hablar mucho y sobre el que hoy vamos a poner el foco, como os comentábamos, en algunos etiquetados habituales o emergentes en los alimentos procesados y frente a la cuestionable utilidad de dichos etiquetados. Hablaremos de cómo podemos tener nuestras propias herramientas sin que medie una etiqueta para, desde un punto de vista nutricional, saber qué alimentos son más saludables. Hoy la entrevista se va a centrar en un análisis desde un punto de vista nutricional, sin tener en cuenta elementos éticos, ambientales o sociales. Pero desde luego, a la hora de realizar nuestro consumo de alimentos, el objetivo es tener en cuenta un equilibrio entre todo este tipo de elementos, y es un tema que da para muchos programas y sin duda trataremos de seguir ahondando en ello en futuros vuelos. Habíamos hablado un poco en nuestra primera temporada del tema del etiquetado ecológico, el cual puede ser útil a la hora de consumir ciertos productos. Y bueno, hablando desde un punto de vista personal, y aún sabiendo que lo único que te certifica es que se cumpla una legislación que tiene cosas buenas, pero está muy limitada, como hablábamos en aquel programa de la primera temporada, pues es una referencia que, lo dicho, a nivel personal tengo en cuenta para comprar ciertos productos, pero sabiendo que con ello tampoco dejo de entrar en contradicciones a distintos niveles. Y creo que esto es así y es extensible a todos los grandes sistemas de etiquetado, porque si la lógica que hay detrás, el modelo que se apropia de este y cualquier etiqueta, ecoetiqueta o etiqueta de comercio socialmente justo, si este modelo es el capitalismo, las contradicciones afloran rápida e inevitablemente al ritmo que las grandes empresas de producción y distribución se van apropiando de estas iniciativas, que quizás en sus orígenes han podido tener unas intenciones realmente de construir mundos ambiental y socialmente mejores, o quizás no, esto también es un amplio debate, pero que desde luego con el tiempo acaban siendo dominadas o apropiadas por estos grandes mercados capitalistas. Esto creo, y lo dicho, esto es una opinión personal, que no invalida que algunas de estas etiquetas sean útiles y que con ciertos productos o en relación a pequeñas empresas productoras y distribuidoras tengan sentido y debamos tenerlas como referencia. Algo que, lo dicho, este pajarillo sigue teniendo en cuenta de cara a determinados productos o a productos que provienen de determinados orígenes o de formas de producción. Todo esto no queda invalidado, pero esta lógica capitalista que lo abarca casi todo sí hace que debamos estar en un continuo proceso de aprendizaje e información, de reflexión y de autocrítica para mantener una visión crítica y lo más coherente posible respecto a nuestros modos de consumo, no solo de alimentos, sino de todo en general. Y aquí, lo dicho, claramente hay que tener en cuenta que se entrecruzan multitud de variantes y de debates que también tienen que ver con nuestras posibilidades económicas, nuestras posibilidades de dedicarle tiempo a reflexionar sobre estas cosas, de centrarnos en unos temas frente a otros en los que puede que la alimentación no esté en primer lugar y a partir de aquí un largo etcétera. Pero bueno, con programas como este no pretendemos en el nido dar respuestas fáciles a cuestiones tan complejas como es el tema de la alimentación y que cada persona podemos vivir de formas muy distintas por motivos muy diversos, sino simplemente, como siempre nos ha gustado reivindicar en este espacio, intentamos aportar nuestro granito de arena para seguir haciendo uso de ese arma que es la contrainformación y que juntas y juntos sigamos desarrollando conciencias cada vez más críticas con las que seguir volando libres. Y bueno, en este sentido, como os comentaba, hoy vamos a profundizar en los aspectos nutricionales con nuestra compañera Chloe, quien nos dará algunas claves para hacer nuestra compra de una manera más consciente y con nuestras propias herramientas de análisis de los productos que se nos ofrecen. Vamos entonces con ello, así que dentro, entrevista. Pues estamos hoy en formato nido móvil en compañía de Chloe, del proyecto de nutrición Back to the Roots, que ha venido participando ya Chloe en varios programas en el Pájaro Observador, y hoy nos va a acompañar al hilo de una charla que realizó hace unos meses, que llevaba el título de Las mentiras que comemos, que es el título también de un informe de justicia alimentaria, de organización de la cual ahora hablaremos también. Y en esa charla nos hablaba de los problemas del etiquetado, las estrategias comerciales que se pueden encontrar detrás. Habíamos hablado en la primera temporada del Pájaro Observador del etiquetado ecológico en concreto, y bueno, en ese sentido hoy queríamos profundizar en otro tipo de etiquetas. En concreto vamos a empezar hablando de una que nos venía pareciendo importante profundizar un poco la información y saber un poco qué es lo que hay detrás, y nos referimos al denominado Nutri-Score, que es un sello que sonará a muchos y a muchos de cuando vamos a comprar los alimentos envasados. Entonces, bueno, en primer lugar, Chloe, bienvenida a este nido móvil. ¿Qué tal estás? Gracias, muy bien. ¿Qué mil? Saltando un poco directamente al tema en cuestión, ¿qué sabemos, cuál es el origen de este certificado Nutri-Score? Pues el Nutri-Score está desarrollado en el Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica y la Universidad de París. El INSERM se llaman. Conjunto con una colaboración por ahí más que no recuerdo, y se lanzó en el 2017, en Francia principalmente. ¿Y este certificado para qué se supone que es y qué es lo que realmente nos dice? Pues el enfoque inicial de Nutri-Score era y es ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su alimentación, principalmente reflejando la calidad nutricional de un alimento mediante una paleta de colores. Esto es un poco como lo verde sería positivo y lo rojo sería más negativo, ¿no? A cada alimento le corresponde un color dependiendo del resultado final de un algoritmo que resta apartados positivos, considerando estos pues vitaminas, fibra y demás, de los apartados negativos, que en este caso pues serían grasa, azúcar, etc. Prácticamente es una herramienta para la industria alimentaria creada a petición de la industria alimentaria. Y no es clara ni es eficaz, que es un poco lo que hablábamos en la charla, sobre todo que genera mucha confusión, ¿no? Porque tenemos tendencia sobre todo a pensar que compara productos entre sí. Entonces ahora van a hacer unas modificaciones al respecto del Nutri-Score, lo van a mejorar un poquito, aunque bajo mi criterio sigue sin estar. Sigue sin ser correcto, ni veraz, ni eficaz, ni fiable, pero tenemos como esa tendencia desde la ignorancia como consumidores a comparar pues la botella de aceite de oliva que tenía previamente, si no me equivoco, un C o un B, que no es una de las mejores calificaciones, de color amarillo-naranja, lo podíamos comparar con un paquete de galletas digestive, altos en fibra, bajo en azúcares, que tendrían un B o un A. Entonces ahí llega un poco la confusión, ¿no? Que me están diciendo que el aceite de oliva es más insano o menos sano que la galleta. Entonces lo que hablábamos en la charla es sobre todo que ha nacido para comparar productos entre sí, entre paquetes de galletas, entre aceites de oliva y demás, ¿no? No es una etiqueta obligatoria, es una recomendación que se ha hecho para ciertas compañías. Es por eso por la que no lo encontráis en todos los alimentos, en todos los productos que encontráis en el supermercado. Pero vamos, lo que intentábamos reflejar sobre todo en la charla era ese enfoque que al final es una etiqueta de más que ha creado la industria para que consideremos un producto más o menos saludable, ¿no? Como está etiquetado, tiene este sello, entre comillas, pues ya hay una fiabilidad más y una tendencia mayor al del consumidor a, válgame la redundancia, a consumir este producto. Comentabas que está bastante extendido, pero que no es obligatorio. ¿Algún dato que tengas un poco de hasta qué punto, en qué tipo de producto lo encontramos? Pues, es siempre procesados, ¿no? Sí. Siempre, procesados o ultraprocesados, había una diferencia. Es raro encontrarse un etiquetado o Nutri-Score en un garbanzo cocido, que sería un procesado, pero no es tan raro encontrárselo en un paquete de galletas que son ultraprocesado. Pero sobre todo son ciertas marcas. Nestlé, marcas de esta gama, son los que más han tendido a meterse en este tipo de etiquetado. Yo no desconozco plenamente de dónde sale esto, pero me parece a mí que la parte de la industria alimentaria que ha pedido, ¿no?, este tipo de etiquetados para generar una tranquilidad al consumidor han sido compañías, pues empresas grandes a este nivel. Y generalmente son este tipo de empresas las que tienen este etiquetado, compañías grandes. Es raro. Luego también depende del supermercado. Carrefour, Lidl suelen tenerlo bastante. Bueno, ni siquiera sé si yo puedo decir marcas y nombres aquí. Sí, sí, vamos. Si no, pues, yo no me corto, ¿no? Sin problema. Pues son las empresas que más suelen vender productos con este tipo de etiquetado. Pero va por marcas. Hay marcas que lo hacen, marcas que no entran al trapo. Seguramente os fijaréis que la mayoría de las marcas blancas no tienen tendencia a poner este tipo de etiqueta. Sin embargo, marcas con más, entre comillas, prestigio, pues ahí sí que... Vale. Vale, y un poco a estas situaciones en las que nos encontremos un producto marca blanca y un producto que tenga esta etiqueta, luego volveremos más adelante de qué medidas podemos tener para compararlos, ¿no? Pero entre los productos que sí que tienen, comentabas que en teoría vale para comparar productos de un mismo tipo. Si son del mismo tipo, en marcas que han entrado, ¿sí que nos sirve para ver cuál es mejor o peor? ¿O eso también es cuestionable? Buena pregunta. Quiero decir que sí, ¿no?, directamente, pero luego cuando ya me has hecho cuestionable, igual te lo compro también. Sí que sirve. Pues es cierto que entre un... Voy al paquete de galletas, ¿no?, que es lo más ultraprocesado y más cómodo. Sí. Sí que serviría para ver un paquete de galletas A, llamémoslo A, que tiene un etiquetado Nutri-Score letra B de color amarillo, y lo comparo con un paquete de galletas, llamémoslo B, que tiene un Nutri-Score D de color rojo. Yo miro los ingredientes y los valores nutricionales de ambos paquetes y veo una diferencia. El problema, yo veo, y creo que bastantes nutris vemos este tipo de pega con este etiquetado, es que no tenemos como ciudadanos el conocimiento suficiente, ya que no se nos educa en alimentación, justamente lo hablábamos antes, no se nos educa, no se da el conocimiento ni el acceso a este de manera fiable y creíble, ¿no?, desde un profesional, vamos a decirlo así, porque acceso a internet tenemos todos y podemos leer 1500 cosas, para que tengamos un criterio propio a la hora de elegir cuál me conviene más, ¿no? ¿Por qué el paquete...? Aquí podría meterme en muchos detalles, ¿no? Me podría meterme en el detalle de a ti como persona, ¿por qué te es peor el paquete B o el paquete A? Igual hay más contenido en sal, pero a ti no te afecta porque tú no tienes problema con la tensión y tienes problema con la diabetes, me lo invento, ¿eh? Entonces, entra primero el criterio de que a ti te han dicho que este es mejor para ti, pero quién sabe quién eres tú y cuáles son tus necesidades. Y luego que realmente los valores del algoritmo, pues para mí son muy volátiles, o sea, fibra, vitaminas, proteínas se consideran positivos, grasas, ¿de qué tipo?, se consideran negativos, el contenido en azúcar, se considera, ¿sabes?, hay un vacío muy grande. Entonces yo considero que un consumidor que acceda al supermercado con el tiempo generalmente que tenemos para hacer las compras, que suele ser bastante reducido, con la inversión económica que queramos hacer detrás de ello y lo que queramos invertir en el tiempo de leer nuestra etiqueta y el conocimiento que tengamos detrás de ello, vamos a llegar a ver una letra A en verde y una letra D en rojo y... A. Y yo qué sé, igual lo que tiene la A realmente no te conviene y el algoritmo tiene una solución matemática que representa cosas... O sea, yo he visto barbaridades, o sea, la quinoa etiquetada con letra B hace unos años, ¿eh? Esto igual ha cambiado ahora. Me parece que tiene una B, una C. ¿Por qué? Porque es baja en... es alta en carbohidratos. Pero me lo comparo con un arroz integral y igual el arroz integral tiene más carbohidratos, pero más fibra, porque es integral. Y entonces ya me pone una letra distinta. Y yo tengo que tener el criterio suficiente para, ¿sabes? En el caso del arroz y la quinoa, honestamente me da un poco igual, porque al final estamos trabajando con productos no procesados. Pero si me voy a comprar una ensalada de pasta con jamón y salsa barbacoa y unas lentejas de bote con chorizo y yo qué sé qué, ahí quién entra, qué conocimiento tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no?, para saber qué tenemos que escoger. Entonces, claro, el etiquetado Nutri-Score es muy visual. es verde, que siempre es positivo, y es rojo, que siempre es negativo. Y entonces no entras a leer el etiquetado, buscar los nutrientes, buscar el valor nutricional, los ingredientes y mucho menos el origen de este, ni el envase. No entras a nada de esto. Entras a lo rápido, pam, pam, pam, y venga, me voy. Vale, y además del sello Nutri-Score, bueno, en la charla hablabas un poco al hilo también de este informe o la página web de Justicia Alimentaria, ¿no?, que tiene diversos informes. Hablabas un poco de también otros certificados que puedan ser contradictorios o que tengan informaciones orientativas que puedan ser desde contradictorias hasta incluso fraudulentas desde un punto de vista nutricional. ¿Nos puedes hablar un poco de estos otros? Con gusto. Estas otras informaciones. Di una pincelada sobre el EcoScore, que yo es un etiquetado que no había conocido hasta que empecé a elaborar esta charla. Un etiquetado que os animo a bichear un poquito por ahí para que os informéis. No está muy activo en España, vuelvo un poco a nombrar las mismas empresas, Carrefour y Lidl, que son las que lo van a meter, si no han empezado ya. En España esto funciona principalmente en Francia y en Alemania a día de hoy. Es un etiquetado que evalúa el impacto medioambiental de los productos, y recalco mi pausa tras decir producto, porque no evalúo un pimiento, que es un alimento, sino un producto elaborado, como pueden ser, vuelvo a las galletas, o un paquete de, yo qué sé, un pan o una lata de leche de coco. Evalúa el impacto de estos productos, ¿no?, en el medio ambiente. Y tiene en cuenta el análisis del ciclo de la vida, que creo que tú ahí, más que yo, sabrás de estas cosas. Entonces, bueno, pues juega un poco con la misma imagen. Verde-rojo, algoritmo suma-resta. Entonces, bueno, me acuerdo que os puse un ejemplo sobre una marca en concreto de leche de coco. Y veíamos qué tipo de puntuación tenía. Tenía una puntuación positiva, sin entrar en detalles. Y evaluaban pues el tipo de etiqueta que tenía, si era ecológico o no ecológico, eso era algo positivo o negativo. Evaluaba el transporte, de dónde venía este producto y hasta dónde llegaba. Esto es algo que ni positivo ni negativo, lo ponían como en la zona neutra. La política ambiental del país de procedencia y el embalaje, si era un Tetra Pak o un plástico, un cartón y demás. Pese a todo, esto seguía siendo algo positivo. Seguía siendo, tenía una puntualización verde con la letra A, porque evaluaban muy positivamente el etiquetado ecológico. Es de lo más positivo. Todo lo demás, aunque vengas de Indonesia, bueno, venga, no es grave, ¿no? Entonces vuelvo un poco a ese vacío legal, ¿no? Bueno, sí, es una etiqueta que ha creado la industria alimentaria para la industria alimentaria de una manera visual. Yo compro el paquete, lo tengo aquí delante en una imagen, bio en verde y grande, bien destacada dentro del fondo azul de mi producto, y la etiqueta Eco A, bien grande y bien visual. Entonces, me lo llevo, ¿no? Pero no reflexiono mucho más al respecto. Y luego hice comentarios sobre el tema del greenwashing del etiquetado, que me parece algo que igual a nosotros nos toca un poco más directamente, porque sobre todo no nos hemos metido todavía con el mundo del EcoScore. Al final son productos disfrazados de lo que el consumidor quiere encontrar. Entonces nos encanta el concepto de que algo sea hecho en casa, artesano, auténtico, de temporada, tradicional, real, natural, como antes, sano, casero, todo este tipo de nomenclaturas. Entonces hice mención a esto porque lo ponen siempre en grande en el paquete, ¿no? Es como algo muy visual y tú te lo llevas a casa y no te estás dando cuenta de lo que te estás llevando. Y os puse el ejemplo de una conocida marca de embutidos que tenía os puse un ejemplo concreto de un jamón que llamaban un embutido de jamón cocido, que le llamaban la receta artesana, y del todo el paquete, que tengo otra vez la imagen delante, lo más grande es la palabra artesana. Y luego os ponía en comparativa un jamón cocido de la misma marca que no aparece con este concepto de artesano. La diferencia entre uno y otro a nivel de ingredientes era unos trifosfatos, un E451, que se encarga de regular la acidez y es un estabilizante sintético. Esa era la única diferencia entre la artesana y el normal, por llamarlo de alguna manera. Pero a nivel de precio teníamos uno que costaba 1,90 y el otro costaba 3,70. Entonces yo me voy a mi casa con mi jamón de marca X, artesano, fantástico, maravilloso, que es lo mismo que el otro, y pagando el doble y más. Entonces, en este mundo del greenwashing, pues son cositas que hay que echarle un ojo al tipo de etiqueta, la estructura de la etiqueta, cuál es el producto que te están vendiendo, ¿no? Muchas veces compramos algo que es un sucedáneo de, solamente porque en el paquete pone para pasta, y hay un plato de pasta con un queso espolvoreado por encima, y tú ya parmesano. Y ahí no pone queso, ni pone parmesano en tu paquete, pone para pasta. Pero la imagen visual ya te lleva a lo que tú estás comprando, ¿no? Entonces le das la vuelta al etiquetado, te pones a leer los ingredientes y te encuentras con cosas mágicas, ¿no? Hay harinas de patata, emulgentes, lecitinas, habrá leche, leche en polvo, natas, tal, habrá algo de queso, pero ya no es lo que tú querías, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta magia que se está haciendo desde... Y digo magia porque la verdad es que lo están haciendo muy bien, es muy fantástico, sacan un conejo, una chistera... pues con todos estos términos de que algo es sano y demás, pues está generando bastante impacto. Ahora yo lo oigo mucho con el tema de los productos light, el 0%, ¿no? 0% que pone 0% en el paquete. Y viene generalmente, es una línea de productos rosas, los 0%, que son gamas de productos enfocados a la mujer. Además, que bueno, esto ya es otra historia, pero vienen por ahí los tiros, ¿no? La palabra, por ejemplo, casera, pues debería de reservarse para la producción alimentaria de pequeñas escalas y de venta local. ¿Cuántos panes industriales tienen esa palabra, ¿no? ¿Cuántos productos industriales tienen esa palabra? No me meto en el concepto de productos milagrosos y superalimentos, eso ya es otra rama. Pero también, por ejemplo, el término sano solo debería ser utilizado como reclamo publicitario si va acompañado de una declaración de propiedades saludables. Y en muchos casos no lo es, en muchísimos casos. Y así puedo seguir, con el concepto enriquecido en... también con el mundo del enriquecido, qué cosas son enriquecidas y qué cosas son altas en. Claro, tú no lo sabes, pero la diferencia de nomenclatura y a lo que corresponde cada palabra son un gramaje en concreto enriquecido en calcio, alto en calcio. Hay una diferencia. ¿Tú la conoces como consumidor? Pues claro que no. Entonces, ¿qué? Pues el enriquecido, el alto, ¿tú te crees que es lo mismo? Pues no, señor. Hay una diferencia en el contenido muy alta, pero esto no lo sabemos, no nos lo cuenta. Vale, un pequeño inciso que quería hacer, que bueno, estamos hablando de centros comerciales y obviamente compartirás también que la primera vía tiene que ser el consumo de alimentos frescos y intentar evitar acabar en esos centros comerciales. Pero es verdad que, bueno, que conociendo los ritmos de vida que tenemos, de lo cual hay que huir y de construir todo lo posible, lo más rápido posible, pero partiendo de la realidad de estos ritmos rápidos, es importante también saber lo que nos encontramos si es que entramos a estos centros comerciales, ¿no? Y en este sentido, pues de ahí la intención de conocer estas informaciones que estamos viendo hoy. Quería añadir también que se ha mencionado entre las marcas a Carrefour, y aquí creo que es importante también hablar un poco y hacer un llamamiento una vez más al boicot a Carrefour. No vayamos a comprar a Carrefour. Intentemos evitar centros comerciales, grandes superficies de comercialización, pero si tenemos que ir a alguna, contra Carrefour, ya sabéis que hay una campaña a nivel internacional de boicot por su apoyo al genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Y bueno, para más información, hace dos programas, en ese programa que llamamos El pájaro de Comadreo, que fue un especial para el cadenazo de Radio Libres, cadenazo internacional de Radio Libres por Palestina, allí compañeras y compañeros de movimientos sociales en lucha en apoyo al pueblo palestino estuvieron entrevistando a personas en la entrada de distintos establecimientos de Carrefour, de Cantabria. Y bueno, ahí había información muy interesante que os animamos a escuchar si no lo habéis escuchado, y también nos daban un poco información concreta del por qué este boicot en concreto a empresas como Carrefour. Y nada, hecho este pequeño inciso. Maravilloso, Dani, gracias. Pues hecho este pequeño inciso, hemos hablado un poco de estas informaciones que pueden ser fraudulentas o al menos, bueno, no claras, ¿no? Que puedan llevar un poco a la confusión, también un poco desde el desconocimiento que podamos tener como personas consumidoras. Y frente a ello, hablabas también en la charla un poco que, bueno, hay cosas que podemos tener en cuenta, pues eso, el tipo de envase que tengan los productos, la existencia propia de un envase, ¿no? Si podemos intentar comprar a granel, el origen de los productos. Pero bueno, a nivel nutricional, En la charla estuviste hablando ahí de que podemos fijarnos sin necesidad de que me dé una etiqueta, y en ese sentido pues resaltabas un poco la importancia de mirar más los ingredientes frente al contenido nutricional. No sé si quieres un poco explicarnos este tema. Sí, esto lo veo mucho a nivel, en mi trabajo en general, a nivel de consultas o en las charlas, me encuentro siempre, pues eso, ¿no? La prioridad de la gente que ha entrado al trapo del mensaje de la industria, cero culpa al consumidor, por favor, que esto quede claro. Veo mucho eso, ¿no? Pero es que esto es light, esto es 0%, esto es... Bueno, pues al final yo lo que intento promover mucho es que no cuentan las calorías, sino la calidad de las calorías. Si yo computo que una persona media de, o sea, con el consumo calórico metabolismo basal normal necesita una media de 1.700-1.800 kilocalorías diarias, voy a conseguir esas 1.700-1.800 kilocalorías, ¿vale? Me como, me lo invento, 3 kilos de mantequilla o 16 kilos de naranja. Y consigo mis 1.700 o 1.800 kilocalorías. Pero el origen de estas es completamente distinto. Mi cuerpo lo va a metabolizar de maneras completamente distintas. Y nos han dicho que nos tenemos que fijar en el aporte calórico de los alimentos. Pues no. O sea, obviamente un producto calórico alto en calorías, ¿no? Alto en calorías puede ser un donut, pero ya son alto en calorías malas. Porque estoy metiendo unos aceites refinados con muy baja calidad, estoy metiendo unas harinas refinadas con muy baja calidad, unos azúcares refinados, ni te digo la calidad de estos, y luego me paso al mismo número de calorías, pues lo que sé, las que tendrá un donut, me lo invento, 350 kilocalorías un donut, pero puedo conseguir de un bocata de aguacate con un tomate, un chorro de aceite de oliva y un pan integral de centeno. Sigue siendo el mismo número de calorías, pero mi cuerpo lo va a gestionar de una manera distinta. Los picos de glucosa en sangre van a ser distintos. El arrojado de cortisol en sangre va a ser completamente distinto. Cómo lo va a metabolizar y absorber va a ser completamente distinto. Estamos muy preocupados en mirar eso, ¿no? Que si tiene azúcar añadido... Ahora también, esto lo veo muchísimo en consulta. No, pero que yo ahora tomo Coca-Cola 0%. 0% azúcares. Sí, claro, esa no tiene azúcar y a ti te sigue sabiendo dulce. Ajá, mira los ingredientes. Acer sulfamoca, el primero. De los peores. Sucralosa, fatal. Todos los alimentos que son 0% azúcares añadidos o no tienen azúcares añadidos, tienen edulcorantes añadidos. Porque si no es dulce, no te gusta. Y si no te gusta, no lo compras. Y si no lo compras, la empresa se va a quiebra. Entonces, yo creo que preocuparnos, creo no, yo sé fervientemente, que preocuparnos del número calórico de ese número alrededor de nuestro alimento no debería de ser. Todas estas aplicaciones móviles que te valen para calcular el cómputo total de kilocalorías que consumes al final del día, o en redes que se ve mucho, lo que como en un día, y gramaje de esto, gramaje... Pero come bien, come y disfruta de comer, no estés contando los gramos de pan que te has puesto en el plato para contar los gramos de carbohidratos que te van a suponer, por favor. ¡Qué horror! O sea, ¡qué agonía! Come productos y alimentos saludables, pero no estés pensando en si me tengo que fijar que tenga o no tenga este número de calorías, ¿no? Entonces vamos siempre a esa etiqueta, bajo en calorías, o mira, no tiene calorías, 0%. Pero, ¿qué tiene? Porque algo te estás metiendo en el cuerpo. Por ejemplo, lo que comentabas de los edulcorantes en productos de cero azúcares, ¿cuál sería, por ejemplo, el problema que si le quitas el azúcar y tiene otro tipo de edulcorantes pero no tiene azúcar, ¿qué sería lo problemático, por poner un ejemplo, vale, por visualizarlo? Para frasear un poco, que me haya quedado clara la pregunta, ¿qué ocurre en el organismo si nos alimentamos de un producto que además, que no tiene azúcar pero contiene edulcorante? ¿Esto es la pregunta? Vale. Sí. El edulcorante tiene potencias de sabor y de dulzor de 7 a 700 veces más que el azúcar, dependiendo de qué tipo de edulcorante estemos hablando. Al tener esta potencia de sabor tan alta, tus papilas gustativas y tus receptores a nivel de cerebro y etc. Necesitan más. ¿Sabes? Es como que el tu baremo sube. Entonces, si yo me acostumbro a alimentarme, vuelvo al ejemplo de las galletas, de unas galletas 0% azúcares, pero que contienen acesulfamo, yo voy a necesitar, la próxima vez que me tome un café, por poner un ejemplo, en vez de una cucharada de café, 3. De azúcar, 3. Porque yo ya necesito 3 veces más, 7 veces más, 700 veces más, 7 veces más poder edulcorante o endulzante en un alimento. Esto es uno de los puntos. ¿Qué tiene de positivo, entre comillas, el edulcorante? Que no da picos de azúcar en sangre. Que esto, por eso se utiliza, por ejemplo, la sacarina para los pacientes diabéticos. Opinión personal, abro paréntesis, a un paciente diabético hay que saber y hay que reeducarle a alimentarse de cosas que no tengan azúcar, no buscar sustitutos. Porque al final esa sacarina, esa sucralosa, ese xilitol, etcétera, etcétera, a nivel de microbiota intestinal es un barrido. Fastidia muchísimo a la microbiota. Entonces yo puedo estar consumiendo jarabe de maíz invertido. Este es el va de retro Satanás. O sea, alimento que tenga esto en el etiquetado lo vuelves a dejar en la balda. No consumáis esto, son de los peores. Alteran todo el ciclo hormonal, alteran a tu microbiota, alteran a los receptores endulzantes en tu cuerpo, generan enganche, liberan dopamina. En el momento que tú liberas dopamina en alguna situación vital, genera placer, genera recompensa, quieres más, engancha. Vale, y hemos comentado un poco, bueno, hemos hablado ya de algunos ingredientes de los que huir. No sé qué opinas un poco del tema del aceite de palma, que es un componente que se va viendo cada vez más presente hasta en alimentos. Yo he visto marcas, por ejemplo, de galletas que no lo tenían, incluso tenían unos eslóganes como de salud, y de pronto, un buen día fijándome, me he dado cuenta que lo han incorporado, entonces se ve cada vez más. ¿Es tan dañino como venimos oyendo? ¿Y cómo podemos un poco también detectarlo? Porque también, yo un poco por lo que he ido conociendo, además de aceite de palma, aparece como palmite, aceite de navina, no sé si alguna con algunos nombres más, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que el punto principal y el problema básico del aceite de palma es a nivel medioambiental. Pondría el foco en eso. El enfoque, perdón. ¿Qué ocurre con el aceite de palma? Es un aceite muy barato, que tiene un coste de producción mínimo, por eso se produce en masa y por eso se utiliza en muchos productos de repostería, bollería o ultraprocesados. Aporta grasa, baja el coste de mi producto, aporta palatabilidad, textura, esponjosidad, y la grasa que aporta es una grasa de muy baja calidad. ¿Qué ocurre? Que el aceite de palma al que tenemos acceso en este tipo de productos de ultraprocesados es un aceite de palma refinado, y la clave reside en esta palabra. Si yo miro el perfil lipídico, que sería el ADN de un aceite, puedo medir el perfil de la oleína de palma, el de oliva, el de girasol, el de aceite de soja, coco, maíz, por ejemplo, en una gráfica. La oleína de palma, que sería el aceite de palma, comparado con un aceite de oliva, es prácticamente igual o mejor que el aceite de oliva. Las calidades y las propiedades de un aceite de palma son mejores o iguales que un aceite de oliva y peores, por ejemplo, que un aceite de coco. Nos fijamos sobre todo en los ácidos grasos de cadena carbono 18, bueno, oleico, linoleico y linolénico, son los tres puntos importantes de un aceite. En el caso de la oliva y de la palma tienen números muy parecidos comparados con aceite de coco. Pongo el ejemplo, la oliva está en el aceite, en el punto oleico 55-83, el aceite de coco 5,4 y el aceite de palma 45. No está mal. ¿Qué pasa? Que lo refinamos. Se refina muchísimo y al llegar a nuestras manos ya es un producto sin valor. En otros casos se hidrogeniza. Cuando cogemos una grasa y la hidrogenamos, conseguimos esa margarina, esa textura, un aceite vegetal que es líquido, como hemos hecho para transformarlo en algo que se pueda untar en el pan. Ahí entra el proceso de hidrogenación, que es un desastre. Es de las grasas más insanas. Tenemos grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas trans. Estas son las que se han transformado de cis a trans a través de un proceso de hidrogenación. Entonces, el problema principal con el aceite de oliva, perdón, con el aceite de palma, reside a nivel medioambiental, reside en que el que tenemos nosotros, al que tenemos nosotros acceso, está generalmente muy vinculado a procesos de bajo valor nutricional, alimentos de bajo valor nutricional, que ha pasado por un proceso que destruye la poca propiedad positiva que pueda tener este alimento. Entonces, todo lo que sea oleína de palma, aceite de palma, sustrato de todo lo que tenga en torno a esto, solemos encontrarlo en general en productos de bastante baja calidad nutricional y de bastante bajo coste. O sea, pero en ese sentido, o sea, en tu opinión, ¿tendría como el mismo valor o poco valor un aceite de oliva o de girasol refinado que un aceite de palma refinado, por el hecho de estar refinados? Efectivamente. Sí. Yo tengo un aceite, bueno, los aceites de semillas, asterisco aquí y yo abro otro paréntesis, implicando aceite de sésamo, aceite de girasol, no están recomendados a nivel nutricional, desajustan muchísimo los omegas, omega 6, omega 9, omega 6, omega 9, omega 3. Entonces, si yo consumo un aceite de oliva virgen extra no refinado, prensado en frío, fantástico. Si consumo un aceite de girasol no refinado, prensado en frío, muy difícil de encontrar. En grupos de consumo hay acceso a ellos, pero en los supermercados súper complicado. Tiene un sabor distinto, un color distinto y unas propiedades distintas. Y lo mismo me pasaría con un aceite de palma. O sea, si yo me voy al perfil lipídico de este, tiene propiedades maravitupendas. Pero lo refino. Entonces, si yo refino un aceite de oliva, me encuentro un aceite de orujo. Que propiedades nutritivas bajísimas. Sí. Vale, y bueno, y un poco ya por ir cerrando la entrevista, aunque podríamos sacarte un montón de preguntas de este tipo de elementos, ¿no? De los alimentos que nos rodean, especialmente en este mundo de los alimentos procesados, cada vez más grande. Bueno, es un poco el tema de los componentes E, guión y tres cifras. No sé si, bueno, si nos quieres explicar un poco brevemente en qué consisten estos elementos que se añaden a ciertos alimentos procesados, a muchos alimentos procesados. Y no sé si hay algún número que tengamos, que podamos fijarnos para saber si es algo bueno, malo, o malo y más malo, no sé, alguna referencia que puedas dejar ahí un poco, supongo que es un tema muy amplio, pero bueno, algún destello que nos quieras dejar un poco para quien nos esté escuchando. Vale, pues mira, por ejemplo, de manera rápida, a mí me ayudó mucho comprender qué implicaban cada número. Los E1 son colorantes, los E2, lo que sea, son conservantes, E3, antioxidantes, E4, espesantes, emulsionantes, estabilizantes, E5, reguladores de acidez, E6, potenciadores de sabor, y aquí, ojo, y E9, edulcorantes y otros. Y vuelvo a poner aquí un ojo. ¿Números importantes a tener en cuenta? Pues dentro de los colorantes, hay un colorante, no tendría por qué ser dañino, ¿no? Pero resulta que el E133, hay estudios que reflejan que son cancerígenos. El E129 generan hiperactividad. E110, enfermedades renales, E102, debilita el sistema inmune, o sea, hay cositas por ahí, ¿no? ¿Graves o no graves? Esto ya lo pondremos nosotros. A mí no me preocupa si me compro un tomate en lata, encontrarme que tiene ácido ascórbico, es vitamina C, es un conservante, un antioxidante, pues no me preocupa. Pero igual me encuentro con un alimento que contenga E610 y va de retro. El E610 en este caso sería el glutamato monosódico, un potenciador del sabor. Entonces, si pasamos así rápidamente, el E200, conservantes que hemos dicho antes, pues yo pondría el ojo en el E250 y en el E251. Los solemos encontrar en los productos cárnicos, tipo bacon, este tipo de cosillas, en los derivados cárnicos, vaya. Al grill, a la brasa, en la barbacoa, estos componentes se transforman en nitrosaminas, que destruyen los glóbulos rojos y se consideran carcinógenas. El nitrato de sodio, 251, se encuentra, por ejemplo, en los vegetales, no nos libramos, en los que comemos carne y en los que no comemos carne. Verduras y hortalizas, pues nosotros mismos, como humanos, tras el proceso de digestión, cogemos estos nitratos de sodio presentes en las hojas verdes, principalmente, y también lo transformamos en nitrosaminas. Es por esto que, por ejemplo, a la hora de hacer un menú escolar, si hay niños de X edad, se evita meter vegetales de hoja verde, porque no se consumen vegetales ecológicos, se consumen vegetales producidos en grandes cantidades con este tipo de conservantes. Si me voy al mundo del E300, antioxidantes, pues pondría el ojo en el galato de propilo, E310, y luego en el E320 y E321. En general previenen enranciamiento de los aceites, esa sensación, ¿no?, de cuando comemos un alimento que se ha pasado. Como veis, estoy nombrando cosas que están ultraprocesadas. Yo no me encuentro esto en un pimiento. A no ser que esté hablando de un pimiento que no sea de producto ecológico y me pueda encontrar ese nitrato del que hablábamos antes, ¿no? Luego los espesantes, los E400, que los podemos encontrar en productos de alimentación sin gluten, por ejemplo. Pues la goma santana. Yo si puedo evitarme alimentos que contengan E415, pues me lo quito. La goma arábica, E414. Luego, claro, está el mundo este de seguros o saludables, ¿no? Está claro que yo prefiero comerme un alimento que no vaya a generar una infección de ningún tipo y por eso añado este componente para prevenir que se estropee. Pero hablábamos también hace mucho en una de las charlas que di, hablábamos también de esto y la gente me decía, bueno, pero si está regulado por la EFSA, es legal, ¿no? Y digo, si legal es que hay muchas cosas. Y hace relativamente poco se prohibió el E-171, dióxido de titanio. Estaba en todos los productos que eran blancos. Mayonesas, salsas blancas, chicles, y ahora está prohibido. Hace X años no había ningún drama. Bruselas permitió que Francia lo tuviese cancelado y prohibido durante un año como modo de prueba, y al final se prohibió en su totalidad. Entonces, ¿son tan seguros como dicen? Pregunta, ¿eh? Yo también lanzo la pregunta, porque si hay muchos estudios no debería de encontrarme en esta situación, ¿no? Se han llevado a cabo estudios que sugieren posibles efectos adversos para la salud asociados con este componente, el E-171, y por ello se ha prohibido. Pero quedan como, está un poco como en la duda, ¿no? No te acaban de decir que es muy firme y muy sólido esta información. Se ha encontrado, investigaciones han encontrado que hay nanopartículas de dióxido de titanio, E-171, pues que pueden tener efectos inflamatorios y potencialmente carcinogénicos en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo quitamos de la alimentación y el otro día me estoy lavando los dientes en casa de una amiga y le doy la vuelta al etiquetado de la pasta de dientes porque sí, soy una friki de estas cosas y me encuentro dióxido de titanio. Y hay muchísimas pastas de dientes que contienen dióxido de titanio. ¿Qué pasa? Que no se está hablando del producto cosmético, por ejemplo, nos estamos metiendo en el producto alimentario. La gente dirá, pero te tragas la pasta de dientes, ya, pero ¿cómo está vascularizada tu boca? ¿Cuánto absorbes tú, no? Es importante destacar que la seguridad de la E-171 pues sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica y algunas organizaciones como la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, EFSA, que no me hablaban antes, pues ha concluido que no hay pruebas suficientes para justificar la prohibición total en la Unión Europea. Sin embargo, dado el nivel de incertidumbre, pues bueno, pues han tomado como lo que llaman ellos medidas precautorias. Pero vaya usted y diga. Sigo. Espesantes, emulsionantes y estabilizantes, E400, pues en los carrogenanos, los monodiglicéridos, que son 471, os voy a volver locos con estos números, pero bueno. Para mí principalmente, ojo con los potenciadores del sabor, E600X, E621 sería el glutamato monosódico, que bueno, hay estudios que dicen que puede ocasionar pues desde daño neuronal, vinculado con el Alzheimer y demás. Y luego los edulcorantes que hablábamos antes, ¿vale? E900. E951, aspartamo. El hígado disminuye su probabilidad de quemar grasa, ocasionando la conversión de calorías ingeridas en células grasas. Acesulfamo K, E950. Endulza 200 veces más. Sucralosa, E955. Y así, y sigo. O sea, es que son números al azar, que no se os van a quedar, pero que vamos, que no quiero decir con esto que todo lo que lleve un E tiene que ir a la basura. Vuelvo con el ácido ascórbico, porque no pasa nada, ¿no? Un carbonato cálcico para mantener la estructura de mi tomate, pues ok, o sea, no me hace falta, a mí personalmente como consumidora, pero bueno, tampoco es nada malo. Pero tampoco era nada malo el E171, y ahora lo es, ¿no? Hay muchas cositas que se van cancelando por el camino. Entonces, ¿cuál es la intención, al menos, ¿qué promuevo yo? Pues que consumamos alimentos y no productos. Y los alimentos no llevan es, generalmente. Entonces, bueno, pues me como una banana, me como una banana a ver de dónde, me como una manzana a ver de dónde también, y ahí estoy evitando, ¿no?, todo este tipo de productos. Agricultura ecológica, carne ecológica, pescado ecológico, todo lo que podamos que reduzca un poco ahí a ese nivel. Vale, pues muchas gracias por todas estas informaciones, Chloe. Bueno, estos temas de nutrición, etiquetado, lo dicho, ya habíamos hablado de ello en la primera temporada, el tema de etiquetado ecológico, que es un tema que personalmente me gustaría también retomar. Hay otros etiquetados que todavía no hemos hablado, como el de comercio justo, que también tiene un lado, se podría decir, entre comillas, oscuro, ¿no? Que también hay muchas cosas que creo que es importante hablar y en un momento dado es posible que lo retomemos. Entonces, bueno, este tipo de temas y otros proyectos radiofónicos, otros temas para futuros programas que hemos venido hablando, probablemente sean, si el flow de la vida lo permite, pues motivo de futuros vuelos. Entonces, bueno, simplemente para quienes nos escuchéis hoy y queráis un poco profundizar en esta información, estas informaciones que hemos venido hablando hoy, además de todas las fuentes que podáis encontrar en internet, pues vamos a dejar ahí la página web de Back to the Roots, del proyecto de nutrición, y la página web sería www.rootsnutricion.com. Y además también en la página web de la organización Justicia Alimentaria, que tienen diversos informes, uno de ellos el que comentábamos, ¿no?, que llevaba el título también de la charla que impartió Chloe, Las mentiras que comemos, pero hay muchos más que os animamos también a que lo reviséis. Y nada, no sé si hay alguna cosa, Chloe, que haya podido quedar en el tintero, que te apetezca ahí resaltar. No, yo creo que hemos dicho todo y más podríamos decir, pero bueno, está ahí, está bien. Vale, pues te liaremos para futuros vuelos, para temáticas similares. Y nada, lo dicho, pues muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Estamos en contacto. La entrevista de hoy con Chloe, con quien, lo dicho, tenemos madurando algún que otro vuelo en torno a estas temáticas que esperemos que llegue a ser realidad y en un futuro no muy lejano. Y nada, una vez llegado a este punto, vamos a cerrar este programa con la crónica que nos enviaron las y los compas de Cerremos Vivotecnia en torno a la manifestación que realizaron el pasado 6 de abril en Tres Cantos, en Madrid, y que llegó hasta las puertas de Vivotecnia, donde reivindicaron alto que no olvidamos a sus víctimas a pesar de la opacidad y el tiempo. Cerremos Vivotecnia por los animales. Antes de pinchar la crónica, queríamos leeros también una publicación del blog cerremosvivotecnia.noblogs.org, en el que nos compartían hace unos días que el pasado miércoles 24 de abril se celebraba el Día Internacional del Animal en Laboratorio. Una fecha que se celebra desde 1979 en todo el mundo y que sirve para visibilizar el horror y sufrimiento a los que somos sometidos miles de animales cada año en crueles experimentos. En el Estado español, varias iniciativas han sacado a la calle imágenes, pancartas y letreros para protestar contra el uso de animales en esta fecha tan señalada. Colectivos como Animal Safe han convocado una línea silenciosa en ciudades como Valencia, Alicante y Madrid. Y compañeras de Abolición Vivisección convocaron una manifestación que recorrió las calles de San Feliu, de Codines, hasta Isoquimem, un centro de experimentación y cría de perros y gatos para este propósito. Desde la campaña Cerremos Vivotecnia lanzamos la iniciativa para llevar a cabo una semana de acción colectiva a la que sumarse con la imaginación y creatividad desde cualquier lugar del mundo. La convocatoria incluyó una jornada de pegada de pegatinas por la ciudad y una concentración frente a las puertas de la sede de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, SECAL. Esta institución es una de las mayores responsables de limpiar la imagen de laboratorios como Vivotecnia y cómplice de perpetuar los experimentos en animales. Suele pasar desapercibida, construyendo un relato donde amparar estas horribles prácticas que llevan a cabo a costa del sufrimiento de animales, como bien nos han explicado las investigadoras de Compass en el reciente artículo publicado en el blog de eldiario.es, El caballo de Nietzsche. Bueno, y dicho todo esto, vamos con la crónica de Cerremos Vivotecnia tras la manifestación del pasado 6 de abril. Vivotecnia es un infierno. Tres años después de la publicación de los vídeos que destaparon su realidad, los animales siguen dentro. El próximo 6 de abril, manifestación a las 5 de la tarde en la salida de cercanías de Tres Cantos. Más información en cerremosvivotecnianoblog.org. Hasta la liberación animal, nuestra solidaridad. A las puertas de vuestra empresa a mostraros nuestro rechazo, a deciros que no os queremos aquí, que Vivotecnia no es bienvenida en Tres Cantos, ni en Madrid. Hoy, 3 años después, hemos vuelto a recordaros que lo que hacéis nos parece repugnante. Ganéis dinero a costa del sufrimiento y la explotación de miles de animales y lo justificáis en nombre de la ciencia. Pero sabéis también, como nosotros, que existen alternativas y que si seguís usando animales como si fuesen meros recursos, es solo por una cuestión de rentabilidad y beneficio económico. Como dice uno de nuestros cánticos, el infierno de los laboratorios es un negocio de sucios empresarios. Sucios empresarios como vosotros, que no habéis dudado en seguir abriendo vuestras puertas a pesar del escándalo que supusieron las imágenes grabadas en el interior de vuestros laboratorios. Vosotros que seguís firmando contratos con estos cómplices, entre los que se encuentran el CSIC, el CENIO o el CIEMAT. Vosotros que seguís recibiendo el apoyo de los de lobbies que pretenden limpiar vuestra imagen y ocultar el horror de la experimentación animal como Asebio. Pero nosotros también seguimos aquí, denunciando la impunidad con la que generáis dinero manchado de sangre, la sangre de los miles de animales a los que encerráis y a los que usáis como meros instrumentos de vuestros experimentos. Sabemos que a pesar de las palabras con las que intentáis enmascarar lo que hacéis, a pesar de todas las mentiras que llenan vuestras bocas sobre bienestar animal y comités reguladores, jamás habrá espacio para la ética en vuestro negocio, porque vivotecnia es y será un infierno para los animales. Por eso, hoy, como hace 3 años, seguimos gritando lo mismo. ¡Cerremos vivotecnia por los animales! ¡El infierno de los laboratorios! ¡Un negocio de sucios empresarios! ¡El infierno de los laboratorios! ¡Un negocio de sucios empresarios! Más información en cerremosvivotecnianoblog.org. Iritsi da eguna, bihotza hotik irten zait bapatean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Cerramos aquí este vuelo tras informarnos sobre las mentiras que comemos y también tras seguir conociendo la lucha que están llevando a cabo las y los compas de Cerremos Vivotecnia. Ambos temas, sin duda, seguirán teniendo recorrido, si el flow de la vida nos lo permite, en este nido oculto. Y antes de cerrar el vuelo, queríamos destacaros también un evento que están organizando los colectivos vecinales en defensa del territorio, quienes, entre otras cosas, ya sabéis que están en lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, y que este próximo viernes 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Instituto Santa Clara, en Santander, han organizado una conferencia en la que va a estar el geólogo e investigador Antonio Arechavala y que tendrá el título de Geología de una transición energética y digital. Y por lo demás, ya sabéis, si todo va bien, nos escuchamos dentro de 2 semanas y hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto a través de nuestros portales de Facebook, de Twitter, también en los comentarios en nuestros canales de iVoox y YouTube cuando vamos publicando los programas, o podéis escribirnos también a elpájaroobservador@gmail.com. Y ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.